Sarva Deva Tata Sabidur valeriam, Thank you. Thank you.

our sins, so that we may transcend disease, decay, and death, realize the highest truth, the pure love and the bliss of existence, and set humanity according to thy plan. Master, de salir en público y menos de hablar. Como buena escorpiana, prefiero el silencio. Y les confieso, hermanos, que me senté como 5 veces a escribir y borré, y volví a escribir y volví a borrar. Y ahora estoy hablando sin leer lo que escribí. Es un honor poder hablar de nuestro querido maestro Kumar. Estamos en vísperas de que se cumplan los 25 años de su primera visita aquí a Argentina. En un mes de junio del año 92, el maestro Kumar nos visitó y aquí, justamente en este mismo lugar, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él y con la energía que traía con él, que era nada más y nada menos que la vibración violeta cósmica. Eso es Sibili. O sea que está mucho más de los rostros o de las figuras a las que podamos nosotros venerar cuando meditamos. Es la energía del cosmos que nos está visitando y nos está instaurando un nuevo ciclo, ¿no? Y cuando nosotros leemos en los libros que va a venir un maestro, que nos van a decir esto, nos van a decir aquello. Claro, leemos la información en el libro, pero resulta que cuando tenemos a un maestro encarnado de la talla del maestro Kumar, así lo reconozco yo y permítame hablar de esa manera, ahí delante nuestro, a veces no nos damos cuenta de su verdadera dimensión. Me voy a permitir leer una parte porque en realidad es un dato bien bibliográfico, pero creo que es sumamente importante que lo conozcamos. Nuestro querido maestro Kumar nació el 7 de noviembre de 1945 en Villa de Aguada. Es hijo de padres muy espirituales y su carta natal nos dice que el sol y la luna estaban en Escorpio y el ascendente y Mercurio en Sagitario, en la constelación de Mula según el calendario solar y en la constelación de Anuradha en Escorpio según el calendario lunar. Todo en su carta natal nos habla de una vida, de éxito y victoria. Villa de Aguada, su lugar de nacimiento, viene de Vijaya, que es precisamente otro nombre que se le da a Durga y a Parvati. También significa victoria y éxito. Así tenemos entonces que su nombre, Parvati Kumar, significa hijo de la madre. Durga es la fortaleza, un lugar protegido y difícil de alcanzar. No tenemos más que recordar que nosotros tenemos como referente la montaña de Durga, justo allí, frente al Ashram de Agastya, en las montañas azules, como un escudo o protección a su entrada. Y precisamente allí está la residencia del maestro Júpiter. Y el maestro civil pertenece a este Ashram. Y nuestro querido maestro Kumar es un miembro del Ashram del maestro Júpiter y pertenece también a los Ashram de primero, segundo y séptimo rayo. Aunque en este momento todo en él se está manifestando a través del séptimo rayo. Y trabaja, por supuesto, con el sonido, con el color y con el ritmo. Y esto es lo que nos está enseñando todo. Cuando el 31 de marzo de 1910 la cola del cometa Halley tocó nuestra Tierra y el maestro Sibibí recibió las energías de síntesis de los vínculos superiores, la Luna estaba en la constelación de Mula, en el mismo lugar que en la fecha de nacimiento del maestro. Y el ascendente en Sagitario, esto no es una coincidencia, bien sabemos que no hay casualidades, ¿no? Ese Mercurio en el ascendente del maestro nos habla de una persona de una capacidad enorme para balancear los aspectos espirituales y materiales de su vida. Y esto lo podemos ver perfectamente en la expresión de toda su vida. Él es un maestro que nos enseña a vivir un yoga práctico, donde nos dice que toda la enseñanza que recibimos la tenemos que llevar a la práctica todos los días de nuestra vida. Nos enseña a vivir en el ángulo recto todo el tiempo. ¿Qué significa esto, el ángulo recto? Recto pensar, recto sentir, recto actuar. Y cada vez que nos salimos del ángulo recto, si nosotros tenemos esa entrega de corazón profunda a la energía Sibibí, va a venir algún hecho de afuera que nos va a hacer notar que nos estamos saliendo de ese ángulo recto. Claro, a veces se nos pone difícil, ¿no? Sobre todo cuando estamos con cuestiones de muchos problemas externos. He hecho un detalle cronológico de su vida, pero en realidad me gustaría hablar o compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia personal con él. Allá por el año 92, junio del 92, yo venía con frecuencia a Buenos Aires a estudiar Raya Yoga y recibí una invitación de venir a escuchar unas conferencias que daba un maestro que venía de India y que justamente estaba hablando del maestro tibetano. Estaba sentada en un lugar más o menos por donde estoy ahora. Y cuando lo vi entrar al maestro Kumar, acompañado en ese entonces por Tiziana y Jesús, fue un impacto muy fuerte para mí. Por eso lo quiero compartir con todos, a pesar de que estoy hablando desde lo personal y esto es lo que no me cierra, ¿no? Pero seguramente que a muchos le pasó algo parecido. Un halo de luz color celeste, medio brillantito, color gris perlado por momentos, lo acompañaba a él y a Tiziana mientras entraban, y a Jesús mientras entraban por el pasillo. Cuando el maestro se sentó precisamente acá en este estrado y se preparó para comenzar la conferencia, toda esa luz que estaba a su alrededor se expandió de una manera increíble e impregnó cada rincón de este lugar. Perdone. Me han pedido hablar del maestro Kumar. Bueno, fue muy fuerte lo que expresaba en ese momento. Para mí fue como un reencuentro, reencontrarme con alguien que conocía desde hacía mucho tiempo. Y cuando terminó la conferencia, me descubrí que había podido escribir casi textualmente durante todos esos días todo el tema que él dio. Era el sonido. Ese librito tan importante que tenemos ahora, ¿no? Así que tan conmovida o más de lo que estoy ahora. Le pedí a Tiziana si podía hablar con el maestro y contarle lo que me estaba pasando. Porque era verlo y ver toda esa luz a su alrededor. Y yo digo, estoy loca, ¿cómo puede suceder esto, no? Así que hablé con él, me recibió con esa sonrisa que está siempre presente en su rostro. Le conté lo que me había sucedido. Y así, con esa misma sonrisa, me dijo, Alicia, tienes que venir a India el próximo diciembre. Le dije que sí, no sabía ni cómo iba a viajar a India, pero allá me vi con un grupo de argentinos, muchos de nosotros fuimos en esa fecha. Y todo lo que sucedió luego, a partir de ese momento, fue cambiando mi vida por completo, totalmente por completo. Fue así que a través de él conocimos a la energía CBD. Y hoy por hoy, en Olavarría, hay un grupo maravilloso y, como digo siempre, es el grupo el que está anclando y viviendo la energía. Me tocó a mí causalmente, y vaya uno a saber por qué, pero fue así, una circunstancia, ¿no? Porque por algún lado, alguna puerta o alguna ventanita tiene que abrirse para que la energía ancle. El grupo fue creciendo, algunos lo conocen. Justo este año, cuando el maestro me dice, Alicia, deja que el grupo se haga cargo de las actividades externas, y me dio algunas actividades internas para realizar, de pronto viene un grupo de gente, hoy, ahora, hace 2 meses, y me dicen, Alicia, queremos comenzar a meditar con esa energía del maestro Sibibi. Les digo, bueno, cómo no, si hay como por lo menos 5, comenzamos. Hoy son 28 hermanos que comenzaron hace 2 meses. Y cuando les presenté la energía CBB, dije, bueno, ¿se van a ir? No, no se fueron. Están todos allí, muy entusiasmados. ¿El secreto cuál es? Confianza en la energía del maestro. Más allá de las personas. Por favor, les pido que no confundan estas lágrimas que por ahí me salen. Porque en realidad es... Se podría leer como devoción, pero no es devoción a su persona, es devoción a la energía que él está canalizando, a lo que nos está dando, esa energía de la que nos tenemos que hacer responsables cada día. Y para ser responsables de esa energía del maestro, sí, vi, vibración violeta cósmica, hoy lo recordábamos con Miguel en el desayuno, para ser responsables de esa energía lo tenemos que plasmar en nuestra vida diaria. El maestro Kumar se distingue de otros iniciados precisamente por eso, porque es un maestro de yoga práctico. El yoga de síntesis es un yoga práctico. Nos dice que tenemos que ser personas muy sencillas, uno más en la multitud. No vestirnos ni con ropas extrañas, ni adoptar posturas extrañas. Simplemente dejar que toda esa energía de amor que hay en nuestro corazón, toda esa luz del alma que vive en nuestro centro Ajna, se exprese a través de nuestro centro Vishuddha. Esto es lo que el maestro nos ha venido a enseñar. Me voy a permitir leer algunas otras cositas que las escribí y no me las quiero olvidar, ¿sí? Creo que para todos nosotros es una maravillosa y gran bendición contar con la guía de un maestro encarnado de la talla del maestro Kumar. Es una persona tan sencilla y amorosa que puede pasar totalmente desapercibido por en medio de una multitud. Él no dice que es un maestro, somos nosotros los que decimos que lo es. Y si le preguntamos, como yo alguna vez le he dicho, pero maestro, usted es de CBB, nos mira a los ojos, sonríe, y solo eso, sonríe. Ni una sola palabra surge de él. Escribe libros, nos da enseñanza, pero nunca dice que es autor, dice que la sabiduría nos pertenece a todos. Su enseñanza es tan sencilla que ni siquiera deberíamos recurrir a los libros, como no sea para satisfacer nuestra propia necesidad de alimentar el intelecto. Nos bastaría con solo observar cada instante de su vida diaria. Cada momento representa el papel que le toca de un modo natural y siempre sonriendo. Y cuando no lo hace, es porque ha entrado en su espacio interior. En esos momentos, es mejor ni acercarse a él. Está el silencio a su alrededor que con solo percibirlo, ni siquiera podemos osar acercarnos. Y decimos, mejor esperemos un poquito más para hablarle. Con el WhatsApp estamos recibiendo fotos del maestro y últimamente nos hemos maravillado al verlo vestido con ropas occidentales. Chomba bien deportiva para pasear, con un hermoso traje para sus actividades financieras y cuando debe oficiar algún ritual, se pone sus pañales. Así, sin hablar, a través de las fotos, estamos recibiendo de él una maravillosa enseñanza. Nadie se daría cuenta que es un maestro de sabiduría. Ese señor que está allí, muy bien vestido, en su traje, en las oficinas del State Bank of India, en Calcuta. Con esto nos está diciendo que así debemos ser los estudiantes de yoga de síntesis. Representar el papel que nos toca en cada momento de nuestra vida del mejor modo posible. Oficiar de padre, amigo, hijo, hermano, socio, etc. Él es un canal del plan divino y toma como base la vida de servicio y sacrificio, que no es otra cosa más que el sagrado oficio de servir. Promueve el trabajo grupal y el servicio en unión al plan. Dice que aquellos que tienen confianza en el maestro del mundo son los verdaderos miembros de la World Teacher Trust. No basta con pertenecer a la World Teacher Trust. Con decir estoy en la World Teacher Trust. Hay que pertenecer a la World Teacher Trust. Y pertenecer a ella significa confiar en la energía del maestro del mundo. El secreto es la entrega a la energía divina y permitir que nuestra personalidad refleje la luz del alma, ese pedacito del plan que nos corresponde como esencia divina. Y también pone el énfasis en el trabajo grupal, esto que hoy estamos haciendo acá. Todo el grupo es mucho más sencillo. El maestro nos dice, el mismo grupo es nuestro maestro. El maestro se expresa a través del grupo. Se revela en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, un poder y fuerza enorme reside en el trabajo colectivo y armonioso. En definitiva, a cada instante nos recuerda esa postura del ángulo recto. Recto pensar, recto sentir, recto actuar. También es un gran sanador y a través de la homeopatía, él oculta ese medio, esos poderes ocultos que tiene justamente para sanar. El maestro Kumar es esa gran luz que descendió a la tierra para guiar a los buscadores de la verdad en el sendero y enseñarles a practicar el yoga de síntesis. Vino a construir el gran puente que une Oriente y Occidente. Es un mediador del avatar de síntesis. Él nos enseña un yoga donde el valor de la vida matrimonial, la familia y la educación de valores para los niños son prioritarios, pues ellos son la base para una sociedad sana. Y si buscamos un ejemplo de eso, solo nos tenemos que remitir a él y observar su vida diaria. Él nos muestra que es posible unir espiritualidad y una vida de familia, y esto es lo que hace lo hace totalmente diferente de cualquier otro maestro. Los pilares de este yoga de síntesis: meditación, estudio y servicio. Y por supuesto que no podemos dejar de hablar de quien es su gran y maravillosa compañera, Kumari Garu. Al lado de un alma de las dimensiones del maestro Kumar, no puede haber un alma mucho más pequeña que la de él. Kumari Garu, estás detrás del maestro Kumar y también estás siempre a su lado. Se complementan a la perfección. Ella es un gran apoyo en todo lo que él hace para los grupos y es el poder que hay detrás de él. Es muy protectora de Sri Kumar y lo cuida meticulosamente. Ambos han constituido una familia que es un vivo ejemplo de vida de síntesis. Solo debemos verlos y tomar su ejemplo. Kumari Garu es una persona que tiene una tremenda intuición. Y es ella la que muchas veces lo alerta al maestro cuando el maestro es a lo mejor demasiado bueno con alguien, ¿no? Siempre lo pone en alerta. Ella constituye un ejemplo de vida amorosa. Irradia luz por doquier. Eso sí, es sumamente recta. De mi experiencia personal y directa con Kumari Garu y con el maestro Kumar, les puedo decir que ella es mucho más recta que el maestro. No admite ningún otro ángulo en nadie que no sea el ángulo recto. Y además nos lo hace notar, pero muy, muy claramente. Y hoy, que estamos hablando del maestro Kumar, me pareció muy importante por ahí poder compartir con ustedes algo que la misma Kumari Garu escribió con relación a su esposo. Así habla ella de KPK. El 9 de abril de 1972 nos casamos en Hyderabad en presencia de amigos y parientes. Después de la ceremonia, el tío de Sri Kumar vino hacia mí y hacia mi padre y le dijo a este lo que todavía resuena en mis oídos de vez en cuando. Nuestro Kumar no es uno de esos hombres jóvenes ordinarios. Es muy virtuoso y es comparable en sus cualidades a Sri Rama. Él es muy consciente de sus deberes, muy disciplinado, muy respetuoso hacia los ancianos y también muy brillante. Tiene un corazón muy delicado y sensible. Por suerte para usted, él se ha convertido en su yerno. Él es muy modesto, así que usted no sabrá cómo es él en su interior. Usted le conocerá en el curso del tiempo en forma de vida y sabrá la verdad de lo que le expreso. Usted será un suegro muy orgulloso de ese muchacho. El escrito es largo, no lo voy a leer todo, por supuesto. Pero les quiero compartir con ustedes algo muy hermoso que cuenta cómo se conocieron Kumari Garu y el maestro. ¿Quieren o no lo leen? ¿No están aburridos? No. Bueno. En mi cumpleaños número 21, participé durante 7 días en una vida de grupo. donde la escritura del Bhagavata era regularmente leída. Es tradición en la India realizar dentro de la semana del Bhagavata una actividad de vida grupal durante 7 días, donde se recita la escritura, se explica e incluso se canta durante las horas de la tarde. Esta es una actividad de trabajo sin descanso durante los 7 días, lo cual permite la expiación hacia el sendero del Bhagavata. En la terminología moderna, el sendero del Bhagavata se le llama sendero del discipulado del mundo. Mientras estaba inmiscuida en tal actividad, en el cuarto día de esa semana, que era un jueves, mis padres concertaron un encuentro con Sri Kumar en relación a una propuesta de matrimonio. Para mí, los jueves siempre eran dichosos. Para mí, los jueves ofrecen generalmente muchas bendiciones. En el momento en que le vi por primera vez, sentí muy claramente y sin ninguna duda que él era el hombre de mi vida. Mi conciencia era muy clara y mi corazón confirmaba el júbilo del pensamiento. Era una coincidencia divina el que diera al hombre de mi vida por primera vez cuando participaba en una vida de grupo del Bhagavata y que fuera también en jueves. Más tarde supe que él seguía los rápidos pasos del sendero del Bhagavata. La primera impresión, según se dice, es la mejor impresión. Hasta la fecha tengo la misma impresión de él, con sus ojos brillantes, esa sonrisa magnética y un amplio pecho que puede acomodar mi ser libre y abundantemente. Mientras él expresaba su consentimiento para la unión, Sri Kumar me escribió una carta que decía que el propósito de su vida era seguir el sendero divino y que yo sería muy feliz y me sentiría a gusto con él si tenía también tal propósito. Esta carta realzó mi estima hacia el hombre al que iba a esposar. No quiero leer más porque no los quiero aburrir, pero si quieren después les puedo enviar el escrito, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que nos encanta. Bueno, para terminar esta exposición a la que en realidad no quise, no me interesa hablar así en público, pero bueno, somos todos hermanos y nos conocemos hace muchos, muchos años. Vuelvo a repetir algo que dije al inicio. Hace 25 años el maestro Kumar trajo con él la energía CBB. Ha recorrido el planeta. Mi propia vida está a sus pies. Y con él, toda la vida del mundo, ¿no? No voy a hablar de mi vida personal, pero hubo muchas cosas que se fueron modificando y siempre con esa confianza en la energía del maestro. Alguna vez, estando en Iguazú, en uno de esos días que muchos recordarán, cuando daba entrevistas y entrevistas y entrevistas y era mucha, mucha la gente, él terminó un día muy cansado, aunque nunca decía que estaba cansado, pero tenía hambre ese día y quería comer, y Diana y yo estábamos apurándonos, preparando la comida. Vino y nos dijo: yo no sé para qué los hermanos piden consulta si después hacen lo que quieren. Y lógicamente después tienen que vivir las consecuencias de no haber escuchado el consejo. Esa es una de las tantas cosas que el maestro por lo menos grabó en mí muy fuerte. Porque a veces pedimos entrevista con alguien de tal dimensión queriendo escuchar lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece. Y cuando Él nos da un consejo y hacemos algo totalmente opuesto, después tenemos que sufrir las consecuencias. Y soy testigo de que el sufrimiento es mucho más. Así que han pasado los años, las consultas se siguen dando y Él es muy cuidadoso con las consultas, ¿no? Pero confiar en la energía del Maestro Sibibí, en realidad, es abrir las dos manos. Es entregar nuestra personalidad y dejar que la energía fluya a través nuestro. No somos nosotros. No vayamos a pensar que somos nosotros individuos. Es la energía que fluye a través del grupo. Creo que algo bueno debemos haber hecho, porque después de 25 años, autoconvocarnos todos los grupos de Argentina para reunirnos aquí a celebrar el Meikol, en este lugar que fue el primer lugar que visitó el Maestro cuando llegó a nuestro país, creo que es muy auspicioso. Y cuando él reciba las noticias de nuestro encuentro, estoy segura que esto lo va a hacer muy, muy feliz. Y para terminar mi exposición, quiero decir la última frase que le escribió Kumari Garo. Como su compañera de vida y su admiradora, puedo decir muchas cosas más. Le he visto ayudando a la gente de todo corazón, incluso a aquellos que lo criticaban a sus espaldas. Cuando le informo de que ellos no hablan bien de él, él dice: pero necesitan ayuda. Esto me da una lección de humildad y me hace pensar mucho. Él a veces habla de forma áspera, pero no lo he visto actuar ásperamente. Estoy agradecida al Divino por estar ligada con tal hombre en la vida que me ayuda a caminar en el sendero. Se precisa paciencia para asegurarse de que el compañero de uno también camine con uno mismo. Y con relación a mi experiencia personal, lo único que les puedo decir, hermanos, es que hoy no solamente yo estoy trabajando con la energía del Maestro, sino que también mi esposo y mis dos hijos. Toda la familia. Es algo que yo jamás hubiese imaginado y es algo que me dijo el Maestro Kumar allá en junio del año 92. Muchas cosas pasaron en medio y solo se trata de confiar en su energía. Bueno, gracias por el silencio. Thank you. se lo dedicamos a los otros. ¿Quién es Pablo? Para ahí, está ahí. Ah, que lo mira por TV. El título de la charla me dijeron que era hablar sobre la astrología y la energía de síntesis. La energía de síntesis nosotros conocemos muy poco, por lo menos humildemente. Conozco por los libros y lo que mi corazón a veces me dijo. Y siempre lo tratamos de vincular a toda la existencia de la sabiduría a algo que es importante, que es el uno mismo. Ser uno mismo y ser uno mismo es lo que algunos intentamos ser. Descubrimos los misterios del universo nuestro, observamos a nosotros mismos y la observación en el afuera, como punto de observación, observamos siempre un universo y observamos un horizonte. El horizonte, por ende, tiene una línea que en distintas dimensiones es un punto que también es un globo. Y dentro de ese globo, en el cual el observador pertenece, tiene también, pertenece a otro globo mayor. O sea que hay ciertas relaciones entre la visión del observador humano, del observador planetario, del observador solar, de los sistemas planetarios mayores o galácticos y del universo. Siempre el universo es uno y nos contiene. Entonces, como las relaciones entre esos aspectos es lo que puedo expresar desde lo que hemos vivido internamente, es que ese mundo, ese universo, está simbólicamente presente como un punto. Y desde ese punto, posee todo, lo conoce por lo que veo. Entonces, de la nada, de la energía suprema, de la causa, sin causa, de un momento que hay una explosión, porque decidimos nacer y el universo, el Señor Creador, necesita y sabe, va a manifestar. Cualquiera de los dos, en distintos momentos de experiencia, explosionan y generan una explosión y un caudal de manifestación. Lo que recién los chicos estaban hablando del gran respeto a la madre y a la madre del mundo. Desde este gran lugar de la manifestación empezamos a el punto, que es el momento cósmico, temporal de la manifestación del universo. En la gran macro mirada como en las más pequeñas miradas. Siempre esto lo vamos a tener. Entonces, ¿cuál es? Yo pedía recién, porque anda por ahí, algo que todos nosotros conocemos y trabajamos, que es el símbolo de la perfección. De este lugar, el punto, es la primera manifestación y ya por el hecho de manifestarse ya pertenece a la energía, sin terminología filosófica, a la madre. La madre es la manifestación fundamental de esto. Entonces, desde este lugar, todo punto tiene un lugar de influencia, de radiación, de pertenencia, un lugar. Desde este lugar aparece rodeando al punto un círculo. Punto y el círculo, que es el lugar de preeminencia, de manifestación, de. Entonces, habíamos hablado anterior a esto de algo que es importante también, que es la observación. La observación es un punto de observador, un observador que a lo lejos observa y ve una línea que divide el horizonte en superior e inferior, en lo sutil y en lo concreto. Esa línea, como primera fase, la podemos insertar astrológicamente en una línea horizontal que convenente, que está representando la división de la astrología, bajando un poquito, a un cálculo doble. sea, un círculo y una esfera dividida en dos partes. Lo superior y lo inferior. Lo sutil y lo concreto. El espíritu y la materia. Y sinónimos para Hegel, pero no. Sí. Hasta ahí, León. Desde ese lugar esto se ha doblado. Dividimos el símbolo en dos. Y luego el observador que está en el punto de esa simbología está y mira, como todos, mira hacia arriba, hacia lo sutil, y hace un aspecto de una línea del punto al punto medio en perpendicular a donde está parado, y trazamos una línea y una para abajo. Estamos, si lo ponemos en el ombligo o nacimiento en algún lugar, estamos colocando la línea perpendicular a la horizontal que creamos en el universo. Dividimos como información también a esto de síntesis, voy a ir terminando. El lugar que ubica el observador en el similar a algún animal. Cada una de las constelaciones que reflejan desde el punto al animal que está viendo, entonces desde este lugar vemos una forma de animal que se le da un nombre, y ahí fuimos constelando y observando los signos que aparecen para nosotros. Y a veces dificulta, pero bueno. Ese lugar, cada uno representa los nombres, los animales, que son los signos. Ahí tenemos los 12 signos que guían a todas las poblaciones en el planeta, a todos los humanos. Cada uno de esos signos, el primero, que sería Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Scorpio. Acuario y Piscis. Ahí tenemos una dividida insertada en esta energía de síntesis. Cada uno de esos tiene un elemento. El primero de ellos que nombramos es fuego, el segundo es tierra, viene aire y viene agua y viene fuego. Para vivenciar realmente a los estudios de Blavatsky, que ella habla claramente que hay 6 llaves para abrir el conocimiento, el estudio sobre uno mismo, pero uno puede abrir partes parciales de la vida, pero la llave final que abre toda la llave es la astrología. A través de la astrología uno puede conceptualizar, vivir, reconocer la totalidad de los elementos que nos componen, las formas de la materia, lo denso, lo sutil, y las distintas enseñanzas que cada maestro fue dando en un sistema. Uno puede insertar las enseñanzas dentro de este concepto y entrar desde la síntesis a la multiplicidad de conocimiento, y de la multiplicidad de conocimiento y vivencias a la síntesis. Este es el. Son también simbólicamente representados. Cada maestro ha tenido en su vida, cada avatar, cada manifestación de lo divino en la tierra, pudo manifestar siempre que estuvo con discípulos. Y la mayoría de los discípulos que ha tenido han sido 12, de los cuales 3 eran muy cercanos. También hay un secreto dentro de eso. Ahí hay un misterio. Entonces, decíamos que teníamos 3 cruces, vuelvo al mismo comienzo. Una de las cruces es cardinal, la primera que hicimos, que abarca a Aries, Aries Libra en el eje, Cáncer Capricornio. Esa es la cruz cardinal de actividad de la multiplicidad. Luego vamos moviendo al primer signo siguiente, donde vamos a tener la cruz fija, que tiene a Tauro y Escorpio en un eje, y tiene a Leo y Acuario en el otro eje. Esta es una cruz fija, se dice, es la cruz de Acuario. Hay un libro explicado por el maestro. Podemos trabajar físicamente realmente con esa. Aquellos que se consideran que han tenido contacto interno y realmente con el maestro, la manifestación pertenece a la cruz fija, porque la actividad de la fijeza implica realmente la tarea del discípulo. Del discípulo en el grado que está trabajando. No es que se manifieste externamente, sino que sabe que está trabajando y bajando, concretando, haciendo las tareas que le signifiquen. Que signifiquen a él como grado de trabajo interno a través de la manifestación y manifestación de la tarea. La cruz la cruz fija de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario son bastante importantes. Y vamos a la siguiente, que es la cruz mutable. La cruz mutable es Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Mutable, lo dice la energía que profundamente, desde el nivel que estamos tratando de hacer algo, de decir algo, es que aquella que permite la fluctuación de la energía, el movimiento y la unión. Desde el nivel que lo expliqué recién, tiene que ver más con la gente, con la humanidad que está buscando, que está encerrada dentro de la dualidad de la materia, y la búsqueda del espíritu, de llegar a ser algo en un momento. Sabe que hay algo, pero también está buscando. Ha hecho distintos contactos con eso. A medida que va transitando su vida, va acercándose y reconociendo. Estos son parte de la interpretación del tres cruces, de cuatro puntos. Y luego teníamos la polaridad, decía el 4, el 3 y el 2. El 2 significa polaridad, implica el reconocimiento del otro. Uno es Tauro, pero está Escorpio. Entonces a veces es no de lo psicológico, sino que estoy diciendo de la cualidad importante que tiene que ver con la riqueza de la energía. Fijar la energía como tal, como base, porque el Tauro tiene la fijeza concreta, capacita, está, sabe, tiene su tiempo, y la energía de enfrente, el Tauro, que esto es una historia, y la capacidad grande de la energía de Escorpio es la transmutación, la transformación, la trascendencia. Son tres niveles que tiene la energía de Escorpio. Entonces, esta energía la quería explicar desde un eje, observa al otro, pero al otro no es que está fuera de mí, en ningún nivel, es está fuera de mí en el nivel simplemente de que yo lo quiero ver afuera. Pero es, hablamos de lo psicológico, en la parte de la sombra y de la luz. Yo soy luz, no es más sombra. También podemos descender a esto. Por eso esta cualidad de la astrología, vista del aspecto espiritual, el maestro Ikei la denomina, sintetiza en sus expresiones que implican el contacto consciente en la vida, en el mundo, para observar y contactar con la vida. Con la vida como denominación de lo que es sutil. Madame Blavatsky da muchos consejos en la doctrina secreta, muy esparcidos como frases a través de toda su literatura. Y bueno, Master Ikei desciende con una concretización muy profunda de la astrología espiritual, poniendo de énfasis al trabajo de astrología esotérica, que Master Goethe también lo pone de otra manera esotéricamente. Entonces, esa trilogía de los cuales están acá nos puede dar una pequeña síntesis de lo que yo escuchaba que hablaban de los mamantaras, que todos los mamantaras tienen relación con esto. El número base del trabajo de esto. Después, los ceros. ¿Lo voy a decir? Bueno, los ceros que siguen atrás de esto son otras expresiones. No son expresiones de los tiempos, tienen que ver con los tiempos reinales. Entonces, cada uno de ellos, hasta ahí, representa un tiempo adecuado al observador, al que lo vive y al reconocimiento interno de su vida. O sea, que el nivel de contacto con su mundo sutil aunque tenga forma física. Poniendo como transparencia una carta natal o como el símbolo dividido de los 12 símbolos, como también hay, yo siempre digo cuando hago una explicación así, que el círculo se divide no solamente en 12, sino también se divide en muchos otra cantidad, tanto como grado tenga o como mini grado tenga. Cada uno de ellos es un punto vital, cada punto vital en el círculo es realmente una experiencia de vida y de reconocimiento. Quiero decir que una circunferencia tiene 360 grados, habría una astrología de 360 grados, o 360 círculos, y es real. Y también puede haber un modo de interpretar la vida, no desde lo predictivo, nada que ver, sino desde lo interno de 720 signos. Esto existe y es real. Me fui de la dualidad, de dividir el cosmos en dos, lo superior y inferior, lo denso y sutil, hasta 720 como una mirada. Y esto realmente existe y se puede resignificar, reinterpretar, vivenciar. Extrapolando, de nuevo insisto, en que eso nos lleva a la vida sutil y a la vida personal. Solamente, como dice Blavatsky, se puede reconocer en lo interno. En lo interno de uno vamos manifestando y reconociendo la posibilidad concreta y real de crecer el universo como el universo mismo es. La observación y ser uno mismo en la frase final de esto, porque si yo observo y me reconozco en el universo, permanezco en el universo y soy lo que soy. Lo soy, no me busco. Eso soy así, unido con aquello. Y el trabajo y la tarea es, bueno, con los símbolos que están escritos y con la tarea de literatura que se ha escribido, podemos avanzar un poco más y tomar lo real del tiempo, porque la astrología en cualquier nivel nos lleva a bajar línea al tiempo. Al gran maestro que nosotros creemos que tienen, que están por muchos lados, trascendiendo el conocimiento de algo. Y lo único que conocemos es la letra de un libro. Si no reconocemos que esa letra del libro está en nosotros mismos vivenciado, es muy difícil el tiempo, realmente, que se llama Saturno, nos va a poner en el cuadro realmente para que reaprendamos. Porque es un tiempo hermoso, es un respeto, significa el ritmo, significa ritual, y a veces para algunos es difícil porque disciplinario, pero es así. Entonces, este sistema es la síntesis más o menos para lo posible que todos podamos vivir humildemente, sin atropellarnos y saber que tenemos este conocimiento y avanzar. Les agradezco la escucha y nos sorprenderá. Gracias. Gracias por las enseñanzas del maestro Ikei, ritmo, rutina y ritmo. Bueno, hola a todos. Estoy acá por, no sé por qué, Rodolfo pidió que se hablara de este tema, pensó a mí. Espero poder expresarla de la mejor manera, brevemente, entonces un poco de tiempo. Realmente admiro los que han pasado antes, porque se han desenvuelto muy bien en la hora de hablar. La verdad que es difícil estar acá. Bueno, el maestro Ikei, Hiroyuki Hamayari, el maestro de maestro Kumara, nació el 11 de agosto de 1936 en Papatla, en el distrito de Guntur. Estado de Nardadesh, fue hijo de Akirala Nardacharya, un gran sabio védico, una persona muy consultada en la época con gente que lo conocía, y aparte también tenía muchas cualidades de como curador, otro védico. Y bueno, fue un factor muy importante para el maestro porque él era de Granada, pero su madre en 13 años. Y el padre se ocupó de los roles, ¿no? Primero como desde lo maternal, el cuidado y la asistencia de el mantenimiento de sus hijos, que eran cuatro, y como padre en la guía y en la instrucción. inclusión de ellos en todo lo que era la sabiduría védica, donde se le dio todas las claves, digamos, un poco lo que se habló, como lo menciona la llave, la clave de color, la clave de sonido, todo lo que aparece en la enseñanza védica. Y bueno, él tenía, Maestro Ikei tenía una especial inclinación por la madre, trabajó muchísimo con el mantra Mate Gaya, inclusive cuando él era estudiante, él dice acá a Parnam, se retiraba a un templo llamado Shantyatha, donde se dedicaba todo el fin de semana exclusivamente a trabajar con este mantra. Eso indica, digamos, una fuerte energía devocional de parte del maestro hacia la figura de la madre, que es la madre, digamos, es simbólicamente considerada también el morador en umbral, aquel que permite o no el paso del aspirante a pasar el umbral del templo, ¿no? Nosotros cuando vamos a la India, porque no ustedes ahí habrán observado que primero hay un recorrido donde se va, por ejemplo, al templo de la Cali, en la compañera, hay un primer paso que es ir hacia la figura de la representación de alguna manera del hijo, que es la imagen de Ganesha, donde uno toma conciencia de ese aspecto como hijo. Y después hace una recorrida donde pide a la madre, que en este caso sería la figura de Kali, ser bendecido y ser liberado de los defectos de uno para poder entrar de esa manera purificados a la presencia del Padre, que es el tercer paso que se da en ese lugar. O sea, una vez que hacemos esa entrega emocional hacia la figura de la madre, dirigimos hacia el Padre y ahí obtenemos, digamos, la unión con el Padre, con el Espíritu. Esto es lo digo porque es de forma sencilla, es un ritual descrito que es muy simbólico porque configura la figura triangular, que es la primera figura que aparece en la creación. La creación es de por sí, el universo por sí es un gran ritual, donde los pasos son dados de manera digamos, perfecta para que se produzca la creación, o cuasi perfecta, ¿no? Es absoluto. Entonces entramos del espíritu de la madre y de la madre al hijo en un proceso creativo a través de ese ritual. Nosotros en este plano en el que trabajamos tenemos, digamos, también el trabajo del ritual como una simbolización de este gran trabajo universal de la creación, y que también, si lo podemos lograr hacer de manera perfecta, logramos también ese acto creativo que nos da el ritual. El ritual, el ritmo, es vida. La vida rítmica es una vida superadora, ¿no? Podemos entonces trascender a través del trabajo del ritual y transmutarnos en un proceso alquímico, digamos, o magnético o alquímico, de ser materiales imperfectos a ser materiales preciosos, ¿no? Porque la alquimia, según el diagrama de Ikei, es un proceso no simplemente de convertir un material, eso también se puede hacer en alquimia, como el mercurio, que es un material más bajo, en algo precioso como el oro, veamos el símbolo también, ¿no?, del mercurio, que es el símbolo de lo que es de la mente, de lo que es, ¿no?, en algo precioso como el oro, que es algo tiene que ver más con el ideal de divino, ¿no? Consideraba, por ejemplo, que el oro, por su propia experiencia y por lo que le han transferido al maestro, por poner el libro que se llama La Alquimia de la Acuario, lo que lo, lo que era valioso de ese proceso no era el resultante del material en sí, sino el destino que se le daba. Que a veces ese material se utilizaba como parte del proceso de curación y a veces se utilizaba como forma de comprar alimentos o abastecer a personas necesitadas. Y nosotros pensamos en los rituales, muchos de ellos siempre al final de los rituales tenemos, bueno, al final en parte del proceso del ritual tenemos un momento de dádiva, que tiene que ver con esto también, ¿no? El desprendimiento de lo que es materia para elevar. También para llamar la atención sobre la cuestión de lo que es esto de la alquimia, ¿no? Él hablaba también de la alquimia directa, ¿no? Que es un proceso de transformación a partir del cual el estudiante, teniendo una actitud sincera de obediencia hacia el maestro, podría ser transmutado también a través por el maestro inclusive en muy poco tiempo, pero que el proceso podía llegar también a llegar a ese punto de unas pocas horas quizás de transformación que fueran por ahí muchos años de trabajo y duro trabajo de probación del estudiante para encontrar el punto. El ritmo es una formación de una onda, ¿no? Está muy asociado con el trabajo de sonido y color, que ambas son ondas, que si vuelvo a recalcar sobre el efecto de la perfección, ¿no? La perfección, de la perfección producto de la perfección, decimos, ¿no? Entonces, cuando realizamos bien este proceso de hacer la onda perfecta, la visión del sonido, la visión del mantra, realizamos el ritual del fuego u otro tipo de ritual, en esa dedicación y en esa devoción con la cual trabajamos eso, pasamos a ese séptimo rayo que es el trabajo del ritual y podemos lograr la forma perfecta que se simboliza muy bien, por ejemplo, con el tallado de la piedra bruta en la masonería, cuando con un cincel, al cincel del intelecto, adoptamos los aspectos perfectos de la piedra y lo convertimos en uno de los símbolos, como el círculo, el cuadrado también, y el cubo, que son formas perfectas de la creación. Entonces, cumpliendo con la forma, y eso para eso tenemos que estar atentos y tratar de no caer en la creencia de que sabemos realmente lo que estamos haciendo, porque por más que uno trabaje muchísimo el proceso de aprendizaje, ya sea de los mantras, ya sea de los pasos que se dan para realizar el ritual, siempre vamos a encontrar algo que corregir. Y a veces esa corrección, y acá es importante también esto que quiero decir, entregar la posibilidad de que el hermano nos pueda enseñar o decir algo, y tomarlo con humildad, porque la humildad es algo que tenemos que desarrollar, todos aquellos que intentamos trabajar con la energía del ritual, ya que también el orgullo es la contraparte, ¿no? La sombra del séptimo rayo, ¿no? El orgullo. Creo que si nosotros podemos trabajar en ese aspecto, el aspecto del orgullo y convertirlo los actos en actos humildes, donde nosotros tengamos entrega al Dios absoluto y podamos manifestar correctamente el mantra, correctamente el acto, la expresión de eso va a ser el resultado, un resultado mágico, un resultado transformador, un resultado alquímico. Y entonces es muy importante, volviéndonos, trabajemos en el aspecto de la humildad, ¿no? El aspecto de la humildad es reconocer que nosotros no hacemos las cosas de manera perfecta, que somos imperfectos, que podemos lograr la perfección, pero que tenemos que tener la altura necesaria como para poder recibir la sugerencia, la enseñanza desde el hermano. Incluso el maestro Juan Rodríguez lo dice en el hermano seminario, que un padre nos puede enseñar, pero tengamos esa humildad de poder conectarnos con lo que nos para que nuestro ritual se vaya convirtiendo en algo más perfecto. más perfecto, mejor es la sintonía y mejor es el efecto. El ritual nos va a alimentar de la energía necesaria para el servicio, porque la finalidad, digamos, creo que lo que estamos tratando de hacer es convertirnos en mejores herramientas, mejores medios para poder servir y ayudar en este proceso de la creación, en este proceso del plan. Hay un código de conducta que se ha dado que dice, habla de cuatro palabras, que son de cuatro S, que son silencio, silencio para poder encauzar nuestros pensamientos, porque la gran dificultad que tenemos no es tanto física, sino lo que ponemos a partir de nuestra mente. Silencio también para poder que otros también puedan construir lo que nos rodean, porque es un trabajo grupal. Tenemos también el servicio, que lo mencioné, el liberador, que alimenta, que abre puertas. Tenemos el secreto, que es también reservarnos esa luz para que se pueda ser mantenida, así como nosotros ponemos una vela al amparo de una tulipa. Podemos hacer eso con el sentido de preservar esa luz para que no se apague, porque cuando nosotros expresamos por ahí cosas de más, esa energía se disipa y toma un camino que no debe tomar. Y nos convertimos por ahí, en lugar de ritualistas, en lo que decía el maestro, citándolo a William Chat, nos convertimos en monos con pieles de tigre, ¿no? En cáscaras que representan algo y no son realmente. Lo más importante siempre es el futuro de la luz interior y que está cubierta por una tulipa transparente que se forma. Y por último, el sacrificio, que es también dar sin esperar recompensa por eso, sin esperar por los resultados, sin especular, porque también tenemos esa tendencia, ¿no?, a esperar que el otro haga, o esperar que el otro sacrifique, o porque el otro tiene mejor que del otro, y esos aspectos que también no hacen más que limitarnos a nosotros mismos. Bueno, ahí es mucho más largo este tema. Digamos, la rutina es el ritual muerto, ¿no? Es una forma que no tiene sentido porque nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Y siempre que hacemos algo de forma repetitiva se convierte en rutina si nosotros lo cargamos de la conciencia necesaria para crear otra conciencia. Y bueno, creo que ya más o menos pasó por todos. Gracias. Gracias.